Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. La Ochentera. 91.9. In your eyes, you've been hurting. You know I'll never let you down. Oh no. And I'll try anything to keep it working. In your eyes, can't you see I'm finding it hard to let go? Whoa. All the heartaches we've been through, I never really thought I'd see this love grow. Now I know what my heart's been looking for. In your eyes, I can see the heaven in your eyes. Oh yeah, I can see the heaven in your eyes. Lover Boy, su canción llamada Heaven in Your Eyes, el cielo en tus ojos, aquí en esta mañana de lunes, comenzando una nueva semana, preparándonos para disfrutar de buenos clásicos y por supuesto viajar en esta máquina del tiempo que ustedes pueden programar a través del 305-307-919. ¿Qué canciones tienen por allí? Pues no sé. Esta es una que solicitaron en nuestro WhatsApp, claro que sí. Foreigner, That Was Yesterday. Perteneces al ayer, al pasado. 10 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué quieren programar? No sé, por aquí piden Guns N' Roses. Stevie Wonder, qué bien. Judith Newton. Bueno, lo que ustedes deseen programar, clásicos tenemos para ustedes en esta mañana, en La Ochentera Medellín. Time I could never tell, I let you get. La Ochentera 91.9. Falco y esta canción llamada Fiena Calling, aquí en la Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Continuamos entonces buscando más canciones en esta máquina del tiempo. Digo buscando porque yo soy quien las busco, ustedes son las que están pendientes de programar las canciones y esperamos que podamos complacerlos en esta mañana de lunes, no, comenzando una semana con sonidos como este de Alphaville, Sounds Like a Melody. Acá solicitaron una canción de Dr. Hook hace varios días. Sharing the Night Together, aguanta. Bueno, todas las canciones que ustedes solicitan aquí en nuestro WhatsApp de la Ochentera 91.9. Midnight dream.

Child of Mine, with Child of Mine, oh mine, Guns N' Roses, aquí en La Ochentera 91.9. Bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de tener un gran concierto con unos titanes del rock. Johnny, ¿cómo se llamó este concierto que lo tuvimos acá en la emisora? ¿Cuál fue el nombre que se le dio al concierto que donde vinieron Titanes del Rock, cierto? Fue Titanes del Rock. Entre ellos, pues estuvo presente el primer vocalista de Iron Maiden, Paul Di'Anno, quien estuvo en los dos primeros álbumes, de hecho, de Iron Maiden. Pues informamos que hace pocos minutos falleció este icónico cantante, quien estuvo aquí en la ciudad de Medellín. Se presentó hace no menos de 2 meses en un evento que se hizo en Plaza Mayor con otras leyendas del rock and roll. Bueno, pues triste despedirnos de esta persona y bueno, en especial haberlo tenido aquí en la ciudad de Medellín. Pues yo sé que no es divertido, ¿cierto? Pero a veces estamos muy pendientes también en las emisoras de clásicos, en especial porque sabemos que ya muchas de estas leyendas que fueron grandes en la década del 70, en los 80, los 90, pues digamos que de manera natural también vamos cumpliendo un ciclo, no somos inmortales como tal en este planeta, y pues muchas personas a nivel musical y en todos los aspectos, porque pues digamos que en la actualidad tenemos acceso a toda la información y a una cantidad de elementos que se dieron en los 70, 80 y 90 que hacen que realmente pues ya haya personas de mucha edad y que por diferentes razones pues fallecen, ¿cierto? Es nuestro destino al final de todo. Entonces, 66 años, está muy joven, la verdad, está más veterano Johnny, imagínense. Entonces, Johnny le lleva un año, pero es lo que nos pasa y a veces estamos muy pendientes de quienes van dejando esta vida terrenal. Y hoy le tocó a Paul Di'Anno, primer vocalista, hizo parte de uno de los álbumes como lo fue Killers. A mí, por ejemplo, ese álbum me gustaba mucho escucharlo por allá en los 80, cuando podíamos a escondidas escuchar algo de este tipo de rock en nuestras casas. Bueno, ahí está entonces Paul Di'Anno. Seguimos disfrutando de buenas canciones. El álbum de The Killers, ese es muy bueno. A mí me gusta mucho realmente ese álbum llamado Killers del año 1980-81, si no estoy mal. Bueno, vamos a continuar con buenas canciones en esta mañana aquí en La Ochentera 91.9 Medellín. ¿Qué tal? Ah, por aquí hay una que tenía pendiente, está de hablando de Michael Jackson. The Girl Is Mine. En una presentación también de este gran evento que viene para la ciudad de Medellín. This is Michael. La invitación de La Ochentera 91.9. I know she's mine. We got the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. Go with me to one sound, but we

is smart. The Joker ain't the only fool who'll do anything for you. A man in another lifetime, thinking about a life of crime. Cause that's what I'll have to do to keep me away from you. Playing with the queen of hearts. Playing with the queen of hearts. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Sumérgete en los 80. En los 80. La Ochentera 91.9. Oh, thinking about all your younger years.

Shop Boys y esta canción del año 1986 llamada Always On My Mind, siempre en mi mente. Y la disfrutamos en esta edición de Regreso al Futuro en la ochentera 91.9. Bueno, hoy se celebra también el día de Regreso al Futuro. Es que somos fanáticos de esta película, pues la tenemos como referente. Ahorita les contaré datos especiales. Si ustedes miran el reloj, bueno, pero ahorita les cuento eso y hablaremos de eso pues en el transcurso de la siguiente hora. Yo quiero invitarlos porque en Ayura Auto Subaru encuentras camionetas con tracción 4x4 y el más completo equipamiento en seguridad y confort de las Subaru. Conoce nuestras camionetas en versiones híbridas y gasolina con la mejor relación precio-calidad. Además, estrena con tasas desde 1.19%. Programa tu test drive y vive la verdadera aventura. Te esperamos en nuestra sede de la Avenida Las Vegas. Si deseas más información para poder acceder a una prueba de ruta, conocer más a fondo datos de tu Subaru, tu camioneta, el carro que quieres en este momento que te ofrece Ayura Auto Subaru, el WhatsApp es el 316-472-4905. 316-472-4905. Ahí lo tienes muy presente para que puedas hacer uso de estos datos, este número, y así puedas conocer de primera mano Ayura Auto Subaru en la ciudad de Medellín. Continuamos con más música, canciones para recordar en esta mañana, una mañana de lunes, que está Air Supply. Esta canción llamada All Out of Love en la ochentera 91.9 Medellín.